Mr. President, Marilyn Monroe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. El siguiente programa es una recorrida musical por los años 60-70. Los temas están ordenados cronológicamente en el tiempo y podés enterarte que estás escuchando en www.gogabolson.com o en www.radiogoga.com. Allí también podés escuchar o bajarte el programa cuando quieras. Décadas de sueños. How many roads must a man walk down? De revolución. Rip it down. De música. One, two, three, four. Rebelión. 60-70. Put your head on my shoulder. Mine, dear, won't you kiss me once, baby? Just a kiss goodnight, maybe. If I can't help.

uno tiene que elegir, puede pasar algo como en este texto que se llama Elecciones insólitas. No está convencido, no está para nada convencido. Le han dado a entender que puede elegir entre una banana, un tratado de Gabriel Marcel, tres pares de calcetines de nilón, una cafetera garantida, una rubia de costumbres elásticas, o la jubilación antes de la edad reglamentaria, pero sin embargo no está convencido. Su reticencia provoca el insomnio de algunos funcionarios, de un cura y de la policía local. Como no está convencido, han empezado a pensar si no habría que tomar medidas para expulsarlo del país. Se lo han dado a entender sin violencia, amablemente. Entonces ha dicho, en ese caso, elijo la banana. Desconfían de él, es natural. Hubiera sido mucho más tranquilizador que eligiese la cafetera, o por lo menos la rubia. No deja de ser extraño que haya preferido la banana. Se tiene la intención de estudiar nuevamente el caso. Smile. make it right for 60 days and 80 nights and not give in and lose the fight. Vení un ratito antes, ¿eh? Esta noche hay alguien más a cenar. Vamos a hacer tres. Mira, después te explico. Chao. Hola, querida. ¿Qué tal? Te estábamos esperando. ¿Pero quién es el invitado? ¿Dónde está? Ahí. Este era tu invitado, ¿eh? Nuestro invitado. Bueno, señores invitados, ¿me permiten que yo los atienda? ¿Qué desean tomar? Lo de todos los días. Pasan cosas lindas en una familia. Muchas se viven con las cosas de todos los días. Crespi Seco, su vino de todos los días. No hay tiempo de más, no hay tiempo de más.

una vaca lechera, no es una vaca cualquiera. Me da leche merengada, ay, qué vaca más salada, tolón, tolón, tolón, tolón. Un chencherro le compraba, ya a mi vaca le ha gustado. Se pasea por el prado, mata moscas con el rabo, tolón, tolón, tolón, tolón. Qué felices viviremos cuando vengas a mi lado, con tus quesos y tus besos, todos juntos, qué ilusión. Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera. No da leche merengada, ay, qué vaca más salada, tolón, tolón, tolón, tolón, tolón, tolón, tolón, tolón. ¡Eh, compadre! ¡Hola! ¡Buen día! ¿Qué tal? Cordolino, hoy es domingo, no se trabaja. Paola, él es Bordolino. Argentina. Yo italiano, como los papás. Los míos también son italianos. ¿De qué te reís? No sé. Hablamos, hablamos, pero vino, no tomamos. Ya va, padre. Vino buono. Ah, è nato l'amore. Bordolino es molto più sincero. Auguri! Auguri! Tome Bordolino, el vino con sabor pleno de vivacidad. Que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar.

Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional, intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de batallas, hasta que dijimos, basta, basta de despojo, de abuso y de vergüenza. Hoy vuelve el paz a nuestra tierra, y esa paz nos plantea un desafío, el de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que soñamos.

eyes just lust. Here in our bed until the morning comes. Never told me about the fire.